sección de Cultura Remix en el nuevo ciclo que tiene Radio Lofu este año, que viene lleno de programas nuevos y antiguos que sorprenderán a nuestro público. Quisiera dar las gracias a la gente que trabaja en la radio y que no se ve, que es Robin Osorio, un gran productor, Pedro Antivil siempre en la mesa, y a la gente que trabajó antes en los otros proyectos como la Carolina Rivas y... no me acuerdo quién más, Álvaro, puede ser o no, una cosa así. Bueno. Y el Arturo no lo voy a saludar. Ah, bueno, el Arturo Barra, por supuesto, que siempre ha sido un gran puntal de la radio. Bueno, para este año venimos recargados en 1,000,000 de plataformas de internet. Entonces ustedes pueden buscar Radio Lofu y van a encontrar un Facebook, un YouTube, un Instagram y un Twitter. Y pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo o no. Bueno, antes de presentar a mis invitados de hoy, que ojalá apaguen los celulares, quisiera dar así como la larga lista de programas que tenemos, empezando por los clásicos, que son Mauricio Melo y su tradicional Hora del Gnomo, programa que siempre estaba en la radio, que es el lunes a las 21 horas. ¿Qué suena? No sé. Pero Dios mío, los entrevistados me están desordenando, todavía no he presentado. Ya, pues déjeme concentrarme. La Hora del Gnomo, como dice Mauricio Melo, el lunes a las 21. El Negro Pésimo, como siempre, el martes a las 21 horas con su Hora Pésima. Para componer y descomponer almas, los tradicionales conciertos del Gnomo, miércoles a las 22 horas, programa que se realiza en directo desde Geriatría, que es aquí en Casa de Salud, y los nuevos programas que tenemos, que son 1, 2, 3, 4, 5, muchos, bueno, Marcos Valenzuela, el jueves a las 20 horas tiene Notas en 35 milímetros, que es un programa de cine, básicamente. Bueno Jazz, jueves a las 21 horas con Ignacio González, gran jazzista de Concepción. También tenemos Paso para los Amigos de Jamaica, Humo Negro con Mista Coco, el viernes a las 21 horas. Y ya los viernes para gozar está la Cote de Mendoza Flowers con su Misterio Gozoso, que es el sábado a las 21 horas, programas de cumbia. Cultura Remix es el único programa que se transmite en la mañana. Lo podríamos trasladar para la tarde si fuera más posible. Y es un programa básicamente dedicado a la cultura local y a la difusión de la cultura local, entendiendo por cultura la amplia producción de personas o de lo que hacen las personas, tanto ciencia, arte, tecnología, música, danza, teatro, bla bla bla. Bueno, después de esta larga introducción, Carlos, permacultor. Después de esta larga introducción y recordando siempre que Radio Lofu es una radio que está con ustedes, presento a mis invitados, que son Andrés Morales, por favor, hola. Hola, Susana. Y Braulio, ¿cómo estás? Hola, Susana. Solo Braulio se llama. Braulio Secas. Braulio Secas. Estos amigos son parte de Singular X Sur, Laboratorio Cultural, que funciona desde el año pasado en Concepción y que es más o menos un laboratorio dedicado a... Más que nada es como un colectivo de profesionales y no tan profesionales que devino en algún momento en un centro cultural que nos cruza la inquietud por el arte, la ciencia y la tecnología, básicamente. Básicamente. Bueno, y vamos con un tema musical y... luego entramos de lleno en la conversación, que ya va a ser un poco más larga. Ya ni me acuerdo qué tema musical estaba previsto por ahora. As you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Enjoy yourself while you're De Radio Lofu para ver todos los programas nuevos que tenemos y las cosas que se van gestando a través del tiempo en este nuevo ciclo de radio con muchos programas. Bueno, ya entrando de lleno con la conversación, les recordamos que estamos con Andrés Morales y Braulio Acecas de Singularity Sur, Laboratorio Cultural. Y ellos me contaban que era un colectivo más que nada de personas profesionales y no tan profesionales, oficiantes. Claro. ¿Qué? Que tenemos cierto fiato o conexiones a través de este vínculo que puede tener el arte, la ciencia o el conocimiento en general. ¿Sí? Como, igual todos venimos de disciplinas súper diversas, entonces en esa diversidad también hay convergencias. Pues, ¿cómo cuáles? Ejemplo, como el surgimiento de lo que son las actividades de transdisciplina, de que son estas que tienen participantes de áreas súper específicas, pero los resultados son netamente híbridos. Como que en ese deambular del arte y cómo se mezclan las distintas áreas, está como nuestro laboratorio en relación a los resultados que se obtienen de manera como apreciación cultural o artística. Este ya van para su segundo año. Claro. El año pasado fue un año igual de harta pega como de ordenarnos, ¿cachai? Porque igual el ser... Somos harta gente, ¿cachai? Conviviendo en un espacio y con todos con muchas inquietudes diversas, pues, distintas. Entonces fue un año de hacer muchas cosas, o sea, tuvimos mucha actividad. No sé, hicimos... formaciones, talleres. Pero en específico, más o menos, ¿a qué se orientaban, por ejemplo, los talleres, las charlas, las formaciones? Claro. Lo que más hicimos fueron talleres de arte y tecnología. Los chiquillos que venían de un espacio que se llama Galpón UBB, manejan el tema de nuevas tecnologías como Arduino, la utilización de algunos sensores, entonces Y se hizo, hicieron formaciones en esa línea. Pues ahí yo creo que Braulio puede especificar más ese tema. Claro, en este como movimiento de arte y tecnología que va sucediendo como mundialmente, de repente se derivó, que esto es medio nuevo también, en un área que se llama nuevos medios, que tiene que ver con lo que es el arte digital, que es como un poco lo que agrupa estas prácticas no convencionales y actuales que tienen que ver como, con este mega mix El remix. de sí, mega mix de técnicas o apreciaciones artísticas. Y en este sentido, Concepción, nosotros detectamos de que en realidad, como que lo fuimos observando mediante una cosa más que inocente, más que nada, de nosotros pretendiendo hacer prácticas no convencionales de arte, de que realmente era una línea que seguir. Y nos dedicamos a orientarnos hacia ella, O de sea, manera como colectiva. claro. básicamente ustedes estaban formando al mismo tiempo que se Claro. pretendía formar gente. Y continuamente, pues, o sea, tampoco podemos decir que ya se acabó esa etapa de formación, sino que una etapa de formación constante, de como de, y también de autoeducarse constantemente, ¿no? Si bien todos venimos de alguna disciplina profesional, también las inquietudes por otros temas está presente siempre, ¿no? ¿Cuántas disciplinas hay más o menos en el laboratorio? Bueno, o sea, hay arquitectos, ingenieros, periodistas, sociólogos, actores, profesores, O sea, hay de bailarina, bailarines, hay de todo un poco. sí, de todo un Claro, poco. porque la gente puede pensar que básicamente tanta gente que tiene actividades tan disímiles no tienen un punto de convergencia. Claro, es que en este caso esa es como la fenomenología que abordamos desde el punto de vista como artístico, cómo eso puede tener una repercusión en una estética o en un qué hacer o un qué decir. Este mismo fenómeno de como lo que es mezclar distintas disciplinas. Y en este caso, por lo general uno, como que la cultura y la información es como un reflejo de eso, o sea, todo lo social que produce el computador tiene mucho que ver con la sociedad, a pesar de que uno como que pasa desapercibido para la mayor cantidad de gente, pero igual estructura realidad. Claro. Y en ese sentido está donde nosotros ponemos la observación. Y ahí viene nuestra tarea de formar y como recodificar, porque como para poder ser partícipe de esta discusión o no discusión, hay que tener cierto alcance de técnica. Y es Y donde... también formar fuera del alero o como esta idea súper instalada que para formarse hay que pasar por una institución formal, ¿cachai? O sea, se Que... presentan como una alternativa de formación Claro. en, digamos, en un área que todavía es muy nueva y que es un poco híbrida, Claro. a tientas, y digamos que es difícil llegar como un pastiche, a una unión siempre se va como mutando. Sí, pues... Porque también, como te decía, también es deshacer esta idea del profesional, ¿cachai? Y como esa idea también del profesional que sale de su carrera y se mete al mundo laboral como a competir, ¿cachai? Igual esto es como todo lo contrario, tratar de conectarte con otras personas de otras disciplinas y colaborar, ¿cachai? Y Bueno, como... claro, hay un tema de las disciplinas, hay un tema también que tiene que ver con los medios que tú dices que es como la cultura de internet y digamos todo lo que rodea la cultura, digamos que uno ya puede estar en el computador observando mucho, pero también No debe se haber despega de su... de su teléfono, pero también debe haber algo fuera del computador que sea parte también de este sistema, ¿no? Es que lo que pasa es de que la dominación como a partir de técnica, o sea, igual dominación es medio fuerte, pero cada vez como que nos vamos dando cuenta un poco más de como el labor de la técnica en la realidad. O sea, Las posibilidades también que abre claro, eso. o sea, la tecnología siempre se ha ocupado como un instrumento y independiente del grado de evolución de la tecnología, no sé, una canción ya es un instrumento Bueno, lo que está pasando incluso ahora de poder generar un programa Claro, streaming por eso, en radio por realidad internet. la sofisticación no tiene nada que ver como con los resultados y los procesos, sino que más que nada que cómo se utilizan y en realidad está como en darse cuenta de las cosas. No sé, una carta, un aparato tecnológico Claro. muy grande, ¿cómo puede ser Sí, porque tan cuando se habla de sofisticado? tecnología, no, tampoco se habla de lo hi-fi y como de lo máximo, Lo-fi. ¿cachai? Sino que igual entender que la tecnología está a disposición, así está en todas partes, pues, bueno. Claro, un lápiz es una Y en todo. tecnología. Y en todo. Bueno, el año pasado tuvieron también varias visitas importantes como La Itoranda. la Ituaranda, que hizo dos charlas sobre arte digital, porque ella creo que es pintora electrónica. Claro. Y como ustedes piensan que, por ejemplo, que venga gente de Santiago, que ya están en parte de esta experimentación, hace ver que Concepción está un poco atrasado, digamos, en lo que es la realidad como nacional y Sí, mundial, por así decirlo, teniendo internet al lado. pues. Y en ese afán también de formarnos constantemente, hicimos esos nexos con gente que nos interesa, que nos venga de alguna manera a contar sus experiencias, ¿cachai? Y esa gente lamentablemente está en Santiago y está en otros países, que todavía no hemos llegado a eso. Otras experiencias similares como Singularity, aparte de Santiago, Valparaíso. Es que en este rato hemos logrado como participar de varias situaciones y como, no sé, el año pasado organizamos el primer encuentro de nuevos medios que hubo aquí en Concepción, que igual para nosotros es como muy importante en el sentido de que nunca habíamos podido sentarnos a discutir sobre eso, si es que existía alguna cosa de nuevos medios en Concepción. O sea, nosotros por experiencia casi conociendo el escenario en que se desenvuelve Conce, por no decir precarios, que somos pocos, ¿no? Y sin organización. Entonces, dentro de eso, hemos estado haciendo como las primeras cosas de poder hacer de que surja un movimiento visible, o no sé si movimiento visible, pero sí algún roce social entre las personas que participamos en el área. Y por supuesto de que Concepción está muy atrasado en lo que es este tipo de acontecer cultural, y eso necesariamente nos hace de que seamos como dueños de casa dentro del área, y eso nos permite comunicarnos con gente afuera y nos ha dado como la facilidad para poder conectarnos con el exterior para poder hacer este tipo de gestión de visualizar lo que pues, sucede en Chile más que nada en este momento. Claro, porque digamos que igual es un movimiento más grande. Claro. Bueno, es que yo creo que el año pasado hicieron varias cosas, aparte del encuentro de nuevos medios, Ladito y Heladito, como decía ayer, Arduito. Arduito. Para este año ya tienen un proyecto fondar adjudicado y además tienen ya más cosas pensadas para hacer. Claro, tenemos una residencia previa al Fondar, que viene de nuevo Ladito. Pero estoy haciendo una residencia. Sí, y viene Cristian Oyarzún. ¿Ya? Ambos artistas mediales y vienen a entregarnos su conocimiento y su experiencia. En eso es, no me acuerdo qué fecha. Claro, las vamos a publicar, pero son en mayo, abril y junio. Tenemos una residencia más por medio de lo que queremos tratar de mantener y traer artistas de. Bueno, chilenos y tratar de mostrar sus trabajos y empezar como en Concepción una especie de circuito de. Y a reflexionar en torno también al tema de la Claro. tecnología. Oye, pero para que la gente entienda, esto no es tan complejo como se ve o como se escucha, es más fácil, es más participativo. ¿Qué le dirían ustedes a las personas para que como que entiendan que no es una cosa tan distante, ni lejana, ni difícil de como Sí, entender? yo apostaría a que a lo que planteamos antes, po, que la tecnología está en todos lados, po, y siempre se nos ha instaurado esta idea de que lo tecnológico se compra como en almacenes París, ¿cachai? O en las tiendas, po, ¿no? Como que somos súper nivel usuario de lo tecnológico. Y que tampoco para saber de tecnología tenés que entrar a la universidad, po, Tiene que ser y ser ingeniero, ingeniero ¿no? tampoco. Sino que incluso está mucha información disponible en internet y al final todo se trata de voluntad, po, de querer hacer cosas Digamos que es como y educarte. autoeducación. Claro. Ahora, explícitamente bien, el proyecto de formación que tienen ustedes en Nuevos Medios, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son como las etapas? ¿Y qué es lo que hay? Así como completo. Son tres líneas de formación. Una es arte sonoro, otra es hacking y otra es programación. ¿Cómo podrías explicar más o menos de qué va cada una? ¿Tú podrías ir con Sí. programación? El arte sonoro es una disciplina relativamente nueva, no sé, que surge al parecer como de las artes plásticas, pero yo creo que también se puede conectar con muchas otras disciplinas, po, y entender que también las experiencias audibles son importantes como también como experiencia estética, po, que que no solo lo visual ni lo textual puede ser parte del goce estético, no sé, por la experiencia artística, porque, y en eso va la utilización de nuevos dispositivos también que existen para, ya sea para grabar, para reproducir cosas, y experimentar con eso. El hacking y programación, yo creo que perrito cacha más. Bueno, el hacking es como el arte de modificar una cosa para que cumpla una función para la cual no estuvo hecha. Por ejemplo. Por ejemplo, los hackers de computadores ocupan, modifican a su placer los programas para hacer lo que desean, lo que ellos quieren, ¿no? Pero en este caso existe el hacking de objetos también, de que puede ser modificar objetos. En realidad tiene que ver con la cultura y la modificación. Y en este caso yo creo que nos vamos a centrar en el hackeo de dispositivos. De lo cual, dispositivo electrónico, y para eso vamos a tratar de convocar a un buen especialista. A todo esto son por convocatoria de Los los talleristas. talleristas. O sea, vamos a hacer una convocatoria a, que igual no hay mucha gente en Chile que como imparta. Entonces, por eso vamos a tratar de ser como súper agudos con O sea, todavía no un. lanzan No. este proyecto Eso está en todavía. proceso. La primera etapa es lanzar esa convocatoria docente. Es abrir eso a través de internet y después viene el proceso de selección de los docentes Claro. de estas tres disciplinas. Y la tercera sería de programación, que por lo que veamos va a ser orientado al creative coding, que el creative coding es programación para la industria creativa o para la creatividad. O sea, por lo menos es como le llaman el nombre técnico, que tiene que ver con el manejo de la informática para aplicaciones creativas. ¿Qué pueden hacer, por Por ejemplo, una app? ejemplo, visuales, audio también, o motion graphics, o no sé, domótica, internet de las cosas. Internet de las cosas. Claro. O sea, aquí ya vamos a estar hablando así como de un nuevo lenguaje, básicamente. O sea, Internet de las cosas me Claro, suena es algo que medio raro. son conceptos de que están presentes ya como en las televisores y todas esas cosas, o como me imaginan en las cámaras de vigilancia, no sé, hay Claro. como el mundo va tomando Y este existe hace mucho asunto. tiempo, si ahora que solamente se están Claro, pero el asunto es de que conociendo. esto, los próximos 5 años, como todos ya ahí tenemos computadores y smartphones y Ah, cosas es como así. el tema del Smart TV, Claro, pero así con tu lavadora, con cualquier cosa en realidad. ¿no? Entonces, como que uno de repente le parece como medio loco, pero en los 80 uno veía ridículo andar con un teléfono celular súper grande y Claro. ahora uno ve imposible el teléfono ese que es con cable. O sea, El futuro creo ya que no. llegó. El futuro ya llegó y este futuro de. Y no estaba McFly. Y no estaba McFly. Entonces, como que se prevé, y en realidad es casi una certeza, que en muy poco tiempo van a suceder unos cambios muy impresionantes. Y en Patinetas este. voladoras. Bueno, está la convocatoria docente. ¿Y cuándo sería como para que la gente empiece Claro, y a postular? teniendo claro los profes que vienen, se lanza ya la convocatoria libre y gratuita de alumnos. Porque y eso es importante, que son formaciones gratuitas y eso, y abiertas como a. Tampoco son tan formales, ¿cachai? Entonces la gente puede ir a aprender a su ritmo, Es que no le como tenga miedo. claramente. Bueno, lugar donde se puede conocer ustedes, donde pueden la gente acceder a ver información, etcétera, etcétera. El lugar físico es Víctor Lamas 747, al frente, así en el Parque Ecuador. Lugar Y virtual. lugar virtual, por ahora tenemos solo Facebook, pero viene en camino una página que es Singularity Sur Laboratorio Cultural. Y la página va a ser Singularity Sur. Laboratorio tan largo. Claro. Nos Dios mío. encantan los nombres largos. Sí. Ay, claro, que la gente se acuerde. Súper bien. Aprontamente también vamos. Aprovechando como la ubicación que tenemos, estamos pronto a inaugurar una galería de arte que tenemos en nuestro acceso a nuestro taller, la cual esperamos también mantener activa durante el año, ya sea como para artes tradicionales y artes mediáticas. Y bueno, entonces la gente que quiera como saber más puede ir a la fanpage. Y pronta página Mail web. tienen, ¿o no? Sí, también. ¿Cuál es el mail, pues? Es singularitysur@gmail.com. Claro, y bueno, cualquier pregunta, duda, digamos que todas las artes y se pueden transdisciplinar. Por supuesto, esa es la idea. Y nosotros nos interesa potenciar esa área, y así que invitados todos con su curiosidad a estar atentos a los eventos que vamos a tener, y de que vayan, conozcan nuestro lugar, y cuando sea la invitación es pertinente. Claro, y atentos, porque también este año se vienen hartas sorpresas, pues, eventos grandes. Wow. Claro. Así que, oye, no solo gente vinculada a la arte, ni tampoco a lo medial, sino que el conocimiento en general. Pues, a lo evangélico también. Evangélico, por supuesto. También. Ya, no, somos bien sincréticos religiosamente. Ah, excelente. Mira, vamos a hacer un alto musical y esperan aquí, se quedan conmigo y vamos a dar como una pasada por las actividades culturales que hay en Concepción y las comentamos, ¿les parece o no? Perfecto. Entonces, señor Pedro Antivil, ¿puede darle? Esa. Bueno, ahí estábamos escuchando. ¡Ay! Está bien, está bien. Estábamos escuchando Chancha Vía Circuito y el tema de Damas Gratis. Damas Gratis, DAP. Por cualquier tema que quieran escuchar cumbia electrónica, pueden ir a CISEC Record, que tiene todo este stock de mezcla y hibridación de música autóctona con cumbia y electrónica. Bueno, estamos con los chiquillos de Singularity Sur y vamos a comentar una serie de actividades que hay en Concepción, que es siempre importante saberlo para que la gente entienda que puede ir a cualquier lado. Una de esas que tiene que ver con ustedes es la Hackatón del Fin del Mundo. ¡Guau! Se va a acabar el mundo con esta Hackatón, que va a ser en la Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, y es del 28 al 29 de marzo, o sea, son dos días, de 10 a 2 p.m. ¿Cuánto rato es? Un poquito. Qué chistoso lo que dice. Los diseñadores más extravagantes. Bueno, sí. Bueno, la descripción del evento dice que en esta ocasión los mejores programadores, los diseñadores más extravagantes y las mentes más creativas del sur de Chile se reunirán durante 24 horas a transformar sus ideas en proyectos reales, siendo mentoreados por los talentosos emprendedores del Startup Chile. Oh, y la verdad que le ¿por qué ponen palabras en inglés? ¿Cuáles son esas ideas de high grade startup is from underland? Deberíamos ver como... Es como los ambientes ambient y los espacios space. ¡Ah! ¿Qué es eso? Por favor, explícanme. Bueno, y algo no tan así como... Bueno, también en un sentido... Y también como de hibridación y de cruza de... Por así decirlo, de áreas y técnicas culturales, el colectivo Variaciones Arte Escénico va a presentar en la región del Biobío su montaje Sordus, entre el sonido y el silencio. Ah, está bueno eso. Sí, claro, que mezcla un poco lo que es el sonido, cómo lo sienten, lo perciben los sordos. Entonces, con danza entre medio, yo creo que yo no sé qué podría esperarme, harto ritmo, harto pisoteo, así tipo... ¿Pero y será una obra hecha para sordos? Es una obra hecha para sordos. ¿Está pensada desde...? Claro, hay varias fechas en la octava región, que está en San Carlos, 11 de marzo, es hoy día o mañana, hoy día mismo. ¿Sí? A las 3 de la tarde en el Centro Cultural de San Carlos. En Lota, el 12 de marzo, en el Centro Comunitario Pabellón 83, que descansa en paz Benjamín Chau, a las 4 de la tarde. En Coralinagüe, el 13 de marzo, a las 12, en el Salón del Consejo Municipal. Y en Concepción, el 14 de marzo, a las 11. ¡Ah, no! Eso es el taller. Lo que pasa es que esta gente, este colectivo, va a hacer un taller práctico de lenguaje escénico orientado a todas las edades, sordos y oyentes, para facilitar un espacio común de exploración lúdico en torno a las formas de comunicación. No sé lo que es LSCH. Eso debería haberlo explicado. Bueno, la invitación es para compartir entre sordos y oyentes. Es interesante ese taller. Y el 14 de marzo, en la tarde también, está la presentación de este montaje llamado Sordus, que está organizado por Escénica en Movimiento, que digamos que es un colectivo que mueve harto lo que es danza en Concepción. Ya llevan 4 años con formaciones y cada vez más grande la formación, y traen este Variaciones Colectivo Arte Escénico. Lo otro es que... Está movido con sea. Sí, Valentina Villarroel. Es que lo que pasa es que creo que de un tiempo a esta parte de Concepción ya tiene hartas cosas para hacer, y así como a nivel gratis, pero uno tiene que aprender también a pagar, porque digamos que el arte no se paga con puro amor. Ojalá se pagara con puro amor. Puro fondar. Con puro fondar. No, pues sí, fondarnos puro love. Ya están abiertas las matrículas para el curso de Robot, Arte y Tecnología que imparte Valentina Villarroel. ¿Cómo poder decirlo? Un mártir, ¿no? Pero... No, pues si todavía no se muere, como dice. Pero que estamos sin ánimo. Una mentora, eso, del arte sonoro aquí. De arte que empieza el martes 17 en Artista del Acero. En el taller creamos y experimentamos las distintas áreas del arte, donde la temática principal es la construcción de pequeños robots y aplicación de tecnología básica. Entonces, eso es también Artista del Acero. Y eso queda en O'Higgins, 12.55. La Vale trabaja harto de lo que decía Braulio del hacking, ¿cachai? El circuit bending transforma juguete en un aparato sonoro, por ejemplo. Bueno, deberían ir publicando ahí en su fine page, así como la explicación. Sí, Wikipedia, sí. De las Wikipedia, grande Wikipedia. Grande Wikipedia. El sábado hay dos actividades interesantes. La primera es Danza en Familia, que está organizado también en Artista del Acero, que es wow. Danza en Familia, impartido por la docente Sandra Acevedo, es sin costo y es de las 11 a las 12.30. Entonces, si ustedes quieren ir a bailar en familia, el va a ir con su gatito a danza contemporánea, y va a ir con sus hijos. Y el sábado a las 3 de la tarde en el anfiteatro de San Pedro de la Paz, Laguna Grande, región del Biobío, está la primera versión del festival que reúne a grandes exponentes del reggae nacional y que se proyecta como el evento más importante de este género en el sur de Chile. Le pusieron rimbombancia porque está organizado además por Mistacoco, que tiene su programa aquí el viernes, que viene un montón de bandas reggae, por ejemplo Adreade, Soulja Africa, Vibración Elevada, Mistacoco y el Barrio Monero, José Dolores, Sur Flow Reggae, Manu Drape, Revil y el DJ Radical. Cualquier bless. Sí, cualquier bless. Aquí los amigos dicen que los esperan, que apoyen y difundan el evento. One love. Pero está bien porque además, mira, es Laguna San Pedro, al aire libre. Ustedes ya saben, ¿no? Ay, pero por favor, André. Sí, ¿hasta cuándo? Es un programa para la familia. Para la familia. Y bueno, el último evento que yo quisiera destacar, que no es aquí en Concepción, podría haber sido en Concepción, pero es en Santiago, para la gente que no escucha en Santiago, que es desde el 7 de marzo hasta el 7 de junio, que son marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Está abierta, el tiempo pasa rápido. Está abierta la retrospectiva de la gran Yayoi Kusama, que se llama Obsesión Infinita. En el Centro de las Artes 660. 60. Ay, lo que pasa es que Yayoi es una súper importante artista del arte contemporáneo, por así decirlo, que pinta muchos puntos y que digamos que toda su obra, sus instalaciones, su pintura, su vestimenta, su pelo, todo lo que ella quiera. Todo es arte. Todo es punto, todo es punto. Claro. La gente decía que, bueno, en real estuvo un tiempo en el psiquiátrico porque está en obsesión infinita de ver puntos por todos lados. La lleva al psiquiátrico. Pero es súper importante, yo creo, que ir a verla porque igual es una referente, por así decirlo, del arte contemporáneo. ¿Te parece, tía? Ay, qué buena onda. Bueno, eso es. Si tienen más eventos, talleres, charlas, actos, convocatorias, cualquier cosa, voy a omitir la palabra que dije en el lanzamiento de la radio, porque estaba muy feliz, lo que pasa es que eso hace la felicidad. Pueden escribir a contacto@radioleufu.cl o directamente mandar un mensaje a la fanpage de Radio Leufu. Bueno, no les voy a recordar también la cantidad de programas nuevos que tenemos porque son demasiados y los pueden ver también directamente en la fanpage. Bueno, eso sería. Gracias, amigos, por escucharme, por escuchar también a los chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. ¿Algo que agregar? ¿Un mensaje de amor para el mundo? Amor para todos. Amor para todos. Ya, muy bien. Saludos a los chiquillos acá. Claro. Sí, gracias, chiquillos. Bueno, pero siempre saludos al gran Robin Osorio, Arturo Barra y, por supuesto, al rey Pedro Antivil, que está detrás de los... Nivel mentor. Sí, es un gran Pedro Antivil. Te vamos a adorar como se corresponde. Nos vemos entonces próximo miércoles, tal vez, o de ahí al próximo miércoles. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Gracias.